felicidad encontré en ti. Nueva vida, contigo yo alcancé, siguiendo mi camino, aunque yo sé que ya nunca te tendré. Estoy en tu olvido, ¿qué más puedo decir? Si yo te quería aquí conmigo, seguiré buscando mi camino, un nuevo destino, una nueva vida por alcanzar. Junto con la mujer que conmigo quiera toda la vida estar, aquí solo seguiré hasta entonces. Pensando en el tiempo que me trajo hacia ti, dando la respuesta de mi vida, plagando la ciudad, pensando en lo que me trajo a la vida. La vida que no merezco, a la vida a la que tengo derecho. Necesidad y ansiedad por ti pasando, fijándome en la foto que me diste y sacando mis buenos sentimientos, pero unido entre las lágrimas de penas y miedos. Solo quiero ser yo cuando te tengo frente a mí. Tristeza en mi mente por no poder tenerte, pero vida para seguir sin tener que perder. Pero yo la amé como a nadie más, y ahora que no la tengo solo hay lágrimas. Honor por quererla y desprecio por no tenerla. Y ese es el destino que marcará para siempre mi camino. Ella me provocaba seguridad, lloro al verla y sufro por la realidad. Escribo en esta humilde hoja de papel, escribo su belleza como un bello papel. Sentimientos encontrados hacia ella, mujer más hermosa que una estrella. Yo te necesito, tu amor me paraliza, junto a ti pasé amor, risas y caricias, porque eres mi vida, mi corazón. Poesía en mi papel, dejándolas caer en el abismo, porque al 100% sé que nunca te voy a tener, porque siempre supe que no eras para mí y nunca lo acepté.